podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Hola, Gran Estela, estamos aquí en la mansión Onda Merlín, Estela. Ya hemos venido, estamos en directo. Estamos en directo. Teléfono de contacto, ¿cuál es el teléfono de contacto? 917974838. ¿Qué? Y el email lo dice la señorita Estelita. Ay, ahora te digo mejor todavía. ¿Cuál? Nada. Que el email es lamansión69@hotmail.com. Nos podéis escuchar de varias maneras. Una en la 107.3 de la FM, con poca cobertura en Madrid y tal. Y luego, pues en www.omcradio.org. Y luego Facebook. En los perfiles de Facebook de Radio Onda Merlín La Mansión y Onda Merlín La Mansión. En Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio. y luego en archive.org, que también lo subimos, ¿ah, sí? Y en ivox.com también lo subimos. Bueno, pues hoy tenemos, la verdad que tenemos... ¿Cuánto glamour hay aquí? Tenemos aquí Keren de la Keren. Tenemos la... pues... que van a hablar de un pedazo festival solidario que ahora, además lo vas a decir tú también ahora dentro de escasos rato en la sección de conciertos. Tenemos a Invasor y al grupo Áctica, tocan pues este domingo 17 de diciembre, que ahora Estela os dice el lugar y todo. Ah, eso. Sí, yo os cuento todo ahora. Contamos un poquito. Vamos a poner pues, música de Invasor y mientras, pues ahora después en la sección de conciertos, pues lo contamos, comentas todo. Y todas esas cosas. Y hablamos también con las bandas que tenemos pues aquí, sí, pues sí, pues sí, invitadas en el programa. Bueno, pues vamos, arrancamos con Invasor, con un tema de este trabajo, del primer disco, que lo presentaron hace poquito, y la verdad es que ahora pues lo harán en... toca el 17 de diciembre también. Ah, también, tocar, también, claro. A tocar. Bueno, vamos a poner pues, música, ya te digo, de Invasor, que suene en el programa... ¿cómo se llama este? La Mansión, ¿no? Creo. Ah, ¿crees? Creo. ¿Te apetece? Creo que sí, no sé. No. Ya. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo dudo. Es la versión. Vamos con ella. Joder, Estela, me dice. Me dice Juanjo que no hay otro tema de invasor. Pues, ¿qué quieres que le haga? ¿La has grabado? Este fue el adelanto del disco. Pues, alguna habrá que poner. Ya lo sé que el disco tiene varios. Tiene más temas. Sí, luego pone más. Sí, no te pongo. ¿No vas a poner más, a que sí? Exactamente. Bueno, Estela, ¿tienes ahí una sección de conciertos, no? Ay, pues sí, la vamos a decir un poquito, ¿no? Vamos a comentar un poquito, exactamente, aquí con Invasor de fondo. En el programa La Mansión, Onda Berlín. Además, ahí tienes la listita de... ¿Cuántos son? Sí. ¿Qué? Pues con los conciertos, ¿no? Unos cuantos, alguno que otro. ¿Uno? Sí, alguno que otro. Bueno, mira, empezamos con Celtiberian, que van a hacer rueda de prensa y fiesta de presentación de su último disco, Nertos. Van a haber una firma de discos, están en el merchandising, cervezas, sorteos, ¿qué más? En el Metal Fornir, ahí en calle Andrés Mellado 29, Metro Argüelles. La rueda de prensa empieza a las 6 y la fiesta de presentación a las 10. Luego Mamá Ladilla y Funquicidas están en el Gruta 77, en la calle Cuprillo número 6, Metro Porto. Anticipadas 15, taquilla 18. Apertura de puertas 9 y media. Luego también va a haber una quedada para firmar entradas, discos y fotos, etcétera, de Panzer, donde estarán Carlos Pina, Fernando Díaz y Rafael Ramos. De 6 a 8 en el Texola Rock Bar, Avenida de Oporto 38, Metro Pañel y Oporto. Y es que luego ellos tocan el día 13 de abril en la Sala Nazca. También. Abren a las 8 y es ahí en la calle Vence, ya sabéis. Anticipadas 15 y taquilla 20. Pues la verdad es que lleva muchos años Panzer, ¿no? 40 años, ¿no? Panzer, sí. 40 años. Luego, a ver, van a estar Toledo Invasion Fest, se llama, y estarán Amenaza Bipolar, Juego Sucio, Toxic 76 y Meando. ¿Cómo que se llama? En el bar, en el Disco Rock Bar, en la calle San Roque 51 en Parla. Apertura de puertas a las 8, entrada 6 euros. Y los King Sapo, que hacen un concierto de Navidad, en la Sala del Sol, en la calle Jardines 3, Metro Sol. Apertura 9 y media, el show comienza a las 10. Y las entradas son anticipadas 12 euros. Y bueno, a lo que hemos venido hoy. Hombre, a lo que... A la octava recogida solidaria de juguetes, en la que colaboran el Edgy, Thermobound, Invasor y Áptica. Por ese orden. Toma ya. Y entonces, esto es a partir de las 12 de la mañana, ¿no? La entrada solidaria es un juguete por persona, que o sea nuevo o que esté... Aunque esté usado, pero que esté en buen estado. Hombre, no lo vas a regalar. Hombre, no lo vas a regalar uno que esté sin pilas, que esté dado la vuelta al revés. Sin piezas. Sin piezas. Por favor. Yo tengo mucho de eso. Entonces, va a haber una degustación de paella. No la regala ni Dios ya. Los juguetes no vienen pilas. Dudo, verdad. A ver, todo bien puestecito, por favor. Aquí, mira, si luego va a haber degustación de paella. Callos con garbanzos y patatas revolconas. Qué bueno eso. Gratuito, cortesía del Club de Moto de Alcorcón. Y eso es una matinal solidaria de rock. Así que, hombre, los que queráis hacer limpieza de juguetes de vuestros hijos o vuestros propios, ya sabéis. Os acercáis por allí, que seguro que los niños que no puedan os lo van a agradecer. Un montonazo. Bueno, y así, mira, degustáis unas patatitas, un esto, os tomáis una cervezuki. ¿Y ves a esta gente? Cuatro bandas estupendas, cuatro maravillosas, bandas. O sea, sí, que sí. ¿Vas a estar de Terico? ¿Qué mejor plan? Con las dos primeras bandas. Ajá. Porque... Hombre, tu grupo no, claro, no sé que no. Con mi grupo no. Que bueno, que ya he tenido un concierto, nuestro primer concierto me tocó ser también un poco técnico de monitores. Pero con Invasor no voy a poder, porque claro, me estaré preparando para los shows. Pero vamos, que yo estaré de técnico con Elegir y con Thermogown. Y ya después estará Teto, que es el que me suple a mí en la sala cuando yo no puedo ir y tal, con mi segundo trabajo. Y echar una mano ahí. Exactamente, sí, porque además vosotros lleváis poco tiempo de Áctica funcionando, o lo que pasa, bueno, tenéis ya bagaje con otras bandas y tal, pero sí, como formación, pero un año, ¿no? Un año, sí. Formación actual, un año. Justo tocasteis en la fiesta de San José Valderas, ahí fue vuestro primer concierto, ahí el debut. Y luego la asociación de músicos con Vega Play, exactamente, y con la otra banda, eran tres bandas. Vega Play. acuerdo ahora mismo. Bueno, por ahí está el cartel. Si lo buscáis, lo veis. Además, ellos tienen Facebook, tienen, tienen redes sociales, digo, antisociales. Digo, antisociales, no. No, no, no. Redes sociales. sociales. No, socialmente, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo os trata? Bien. Por ahora, pues bueno, hace unos temillas nuevos. Con la ilusión de volver al escenario. Y bueno, poco a poco. Exactamente. Pensamiento de grabar también. Sí, algo bueno. CD, algo ahí que la gente... Estamos trabajando un poquito de todo en grabar. Hemos probado con varios promotores, pero no hemos avanzado todavía con ninguno. Y cerrando, pues, ya para tener temas para una hora y media o cosa de concierto. Bueno, Invasor tiene ya temas para unos cuantos. ¿A que sí? Y sí, bueno, algunos tenemos todavía. Algunos tenéis. El disco es recién presentado y sí, y digamos eso, vamos luchando poco a poco, sí. Irlo presentando mientras podemos y nada, bueno, tampoco lo puedo decir más porque ellos no saben lo que es esto. Esto es currar y a base de currar y que salga lo que tenga que salir. Exactamente. Llenasteis al final la sala de la Asociación de Músicos, ¿no? Sí. Joder, increíble. Qué guay. Esa pasada, qué guay. Increíble, madre mía. Nos dejaron sin camisetas. Qué bien. Casi sin discos. Hemos tenido que hacer más. Esto va ya. Una segunda tira. Poniéndole sellos ya en el brazo porque no quedaban entradas. Madre mía. Una pasada. Claro. Qué guay. Y bueno, nos vemos en otra de estas. Exactamente. Ya ves. Mira, yo siempre lo he dicho muchas veces. Dices, pones un buen precio y la gente va. Pones un buen precio y banda hasta la gente va, porque ya te digo que es que le pones a 100 euros y te dice la gente, la gente de la China, que no quieren ir, no sé, la gente se echa para atrás. Hombre, hay que ser consciente de lo que somos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo, por ejemplo, como el último concierto que hicimos era una presentación, pues tienes que hacerlo en plan fiesta, ¿eh? En una fiesta, claro. No vas a ponerle una entrada de 10, 15, 20 euros. Con esto va ni Dios, claro. El agua. Y vas con toda la oferta que hay, porque claro. El fin de semana que haya siempre hay un concierto en un lado, concierto en otro, y tienes que poner, pues mira, pues el problema caramelo, la guinda es que si tú pones una entrada a 10 pavos, sí, a lo mejor va gente, pero esa gente ya no te va a comprar una camiseta, un CD, ¿no? Claro, claro, ahí está. Es preferible ponerla más baja, se llena aquello y encima, pues mira, si te compran, ya te digo, todas las camisetas. O sea, hubo gente que dejó camisetas pagadas y se las hemos tenido que dar ahora, pues se agotaron. Ya no había más. Fíjate. Corriendo como un loco todos los días ahí de correo llevando camisetas para mirarla para un lado, para otro. Y, coño, no vuelvo a hacer esto en la vida. Qué guay. Qué buenas experiencias, ¿eh? No llegáis, sí. Eso está bien, hombre, que os compré las camisetas y el metro. No, yo sí. Da dinerito ahí para otras cosas. Claro. Hombre, y puedes sacar un segundo disco, es que de eso se trata muchas veces. Eso es lo que tenemos pensado. La idea es ahora, a primeros del año que viene, hacer como con este. Seguramente grabemos la mitad. Claro. Pues para febrero o marzo y en 2025 grabar la otra mitad y para septiembre a la calle. Claro. Parte 2 de Gaumela. Gaumela. Ahora hay que buscar. Sí. Ahora hay que buscar otro fregado por ahí. Sí, otro. Dejar a Alejandro Magno. Sí. Joder, historias. Hombre. Los músicos siempre tenéis historias que contar, ¿eh? La verdad es que mola, ¿eh? Si no las tienes, te pones en telediario. ¡Guau! Ahí tienes. Madre mía. Para sacar cosas, joder, madre. Ahí sí que tiene. Joder. Y para no dormir. Estoy ya para no dormir. Madre mía, el telediario. Ahora que sean ciertas, ya eso es otra cosa. Bueno, sí, bueno. Hay cosas que sí, hombre. Bueno, ¿tú te crees todo lo que te dice? Unas sí, otras no, según. Puede haber verdades, puede haber no verdades. No sé. Sí, de todo un poco. De todo un poco, exactamente. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Ponemos una de Ática? Pues habrá que poner una de Ática, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué canción ponemos de las dos que habéis traído de un directo que habéis grabado? Que de momento, bueno, cuando tengáis un disco ya sabéis que estáis bienvenidos y tal. El sonido no os preocupa, no os preocupéis. Lo importante es el que es. Exactamente. Fue grabado ayer también de músicos de Móstoles y es el que es. Me gustaría haber traído algo mejor grabado, pero. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, eso. Estáis trabajando. Sí, o menos para allá. Vale, pues vamos con esta canción del grupo África. Además, la chica lleva poco tiempo, ¿no? Con vosotros, porque no había cantado antes, ¿no? Sí, ha cantado. ¿Sí? Ella estuvo en PM. En PM. Y bueno, también tiene su carrerilla, pero vamos, le pasa más o menos igual que a mí. Ella y yo entramos al mismo tiempo. Vale. Pues vamos a por ella. Esta canción. Vamos con ella. África. Exactamente, gracias chicas. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vosotros también por venir, ¿eh? A vosotros por invitarnos. Hombre, aquí en la mansión ya sabéis. Encantarte que venga la gente por aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Estamos muy, muy orgullosos, ya nos te digo. Encanta. Joder, la. Además, casa. Que luego, cuando hacemos el especial de del año, sí, del año, aquí sale todo el mundo que viene. Claro, la banda. O sea, aquí se escuchan todas las bandas que vienen. Claro, que hemos tenido. Claro. Sí, hacemos sí. Una especial, sí, hacemos la, especial del año. que a lo mejor no dura tres días o así. O tres semanas. Con la cantidad de gente que venís. Joder, pues, bueno, y pasa. Se levanta. Joder, madre. Sí, sí. Invasor va a sonar también. Invasor sí. Áptica va a sonar también. Venga, también. Y todos sí. los que vienen por aquí. Sí, por cierto, un saludo. Los que no. Un saludo para el Nacho, el talismán. Ah, sí. Bueno, el talismán, bueno, hasta el talismán, en el templo, bueno, está en un montón de sitios. Ahora. En hace tapas, creo que es. En hace tapas. En Móstoles. Sí, Móstoles. Y bueno, ya está en la asociación esta de Legacy, sí. Ah, eso, también. Metal. Eso es, con el Eduardo también, y quién más gente. Se han metido ahí unos cuantos, ¿eh? Está bien, ¿no? Está Oscar. Es el padre de los chicos de Invader. Sí, sí, es verdad. Sí, que ellos también han estado por aquí. Sí. Yo que soy amigo de ellos, de Invaders y todo esto, porque claro. Ahora me han cogido como backliner. Ah, bien. Bueno, guay. Full empleo. Sí. Full empleo, claro. Eso está bien. Ya que hay muchos chavales de 23 años de mi edad que no quieren trabajar, pues habrá que trabajar por todos lados. Exactamente. Es el técnico de sonido de la sala vicio, de Alcorcón Madrid también. Ahí. También. También estoy en Odin Crew, que bueno, pues montamos eventos. El Petalife este verano, por ejemplo, que me han llevado a mí y he tenido el honor de conocer a los Helloween, a Mayer Schenker, a los Crisis, a Morpheus, y eso es una experiencia de vida increíble. Pues ya ves. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de allí? Pues brutal. Encima, sobre todo, el poder estar viendo a los Helloween y que estar tú, mientras que estás viendo cómo les están afinando las guitarras justo al lado de su técnico, y pedirles una foto porque sabes que esa canción, porque eres fan, y sabes que esa canción no la canta el otro, y sale el otro y te puedo hacer una foto contigo. Y ser tan buenas personas, sabes que se le podía subir a la cabeza. Sí, sí. Y no, darse la vuelta y decir, por supuesto. Qué majo. Pero los dos. Y los si tú le miras bien, se le queda la baba. Hombre, no. Ya ves. En Tajuña Rock también nos juntamos, en Granito. Oh, ah, Granito, somos asiduos del Granito, sí. Claro, por ejemplo, que nos encanta. Invaders tocó ahí, sí. Por nosotros, porque hablamos con ellos hablaron con nosotros y tuvimos la oportunidad de poder vender, pues, meterles a ellos, ¿sabes? Porque también es un poco claridad. Pero, sí, para todos nos vamos a comprar las entradas a los Yuga, a los Maiden. Pero también hay que ver a bandas de chavales de nuestra edad que, joder, que eso. Hay bandas que ahí. Tienen fuertes. O sea, yo por ejemplo soy muy amigo de bandas de aquí de Barcelona, y Barcelona, o sea, no queréis saber el nivel que tienen. O sea, Raptor, Rexar, o sea, de bandas que dices que tienen nivel para estar teloneando a esas bandas. Pero claro, luego no, pues a lo mejor no llegan a publicidad, tal y cual, no sé cuántos. Ya. Pues bueno. Es lo que tienen. Es lo que tiene. Sí, no, pero no. Bueno. La verdad es que sí, que tenemos unas pedazos de bandazas que a veces que no sabemos valorar lo que tenemos, muchas veces. Claro, sí. Y sobre todo no es tampoco la publicidad que de los medios y tal. Luego también la gente. O sea, hay que ir también a más conciertos. Yo por ejemplo, como técnico de sonido en la vicio, hemos tenido días de tener bandazas, pero bandazas, y después solamente la mujer y los hijos de cada miembro de la banda y ya. Uf. Y yo decir, en serio, con esta pedazo de banda, cómo están tocando, cómo lo están demostrando, no vienen. Y luego esos amiguetes que te dicen, ay sí, en el asunto, o sea, en el evento, ay sí, a fulanito le interesa, asistirá. No va nadie. Eso sí. Porque yo he conocido a cosas así también. Está muy bien decir, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, quedarte en casa. Sí, sí, muy bien, muy bonito. Ahí con el culo sentado en el sofá. Claro. Está genial. A tus colegas que hacen música, decirle, pues regálame las púas ya, pero es que sí, si eres muy colega te las regalamos. Pero a lo mejor, ¿cómo pagamos el local? Haces discos, se lo tienes que regalar. Ahora mismo, claro. Hacer discos, vamos a ser sinceros, o por lo menos yo lo veo así, es regalarlo a tus más allegados. Ahora mismo con Spotify, poniéndolo en las radios, da igual donde sea, o en televisión o cualquier cosa. Sí. Discos ahora mismo, como no saques vinilos, porque ha vuelto ahora, te lo paso a comer con patatas, no sé qué lo regales. Y luego se van las bandas y dicen, ah, pues ya lo dejamos porque pasa final, lo que pasa, ¿no? Y luego se lamentan, ¡ay, qué guay, que no sé qué! Claro. Así de sus conciertos. Claro, les has comprado el disco. o una camiseta, algo, has hecho algo. Si no apoyamos la música, pues ya y está. Los garitos, al final se acaba acabando. Exacto. Claro, ahí está. O lo, incluso los garitos nuestros, ¿no? Bueno, nosotros ya veréis, en el concierto vamos a sacar una canción que todavía no habíamos tocado. Que... varias. Bueno, sí, bueno, hay varias, pero hay una que ahora que estamos hablando de esto de los garitos y todo eso, pues es una canción que hemos hecho y que va dedicada pues a un garito que había en Alcorcón, pero que en sí a lo mejor le damos una limpieza porque queremos que no sea solamente a ese garito, el que sea el que nos representa a nosotros por ser el Alcorcón y que, joder, yo con 23 años lo he conocido y doy gracias, pero queremos hacer que sea para todos los garitos, porque hay muchos garitos que están cerrando. Sí, sí, sí. Por lo mismo, estoy muy cómodo en casa. ¿Qué garito era? ¿El Talismán, por ejemplo? Sí. Justo, por ejemplo. Hoy. Pedazo de Talismán. Hoy. Sí, sí. Nacho. Nachete, guapo. Que eras el mejor. Joder, 30 años que se tiró. Y Juanillo, por favor, y Carmen, todos ahí. Carmen, estupendo. Para la familia de Talismán. Antes también que lo has preguntado, yo por ejemplo tuve un grupo con la hija de Juan, el Talismán, también. Que ya era nuestro cantante. Joder, vale, increíble. Y con ese grupo, bueno. Tuvimos también el honor de tocar con Marcos Mendoza, el bajista de What Is Me, Journey, Nivelazo, Guay, los Imaso también han tocado. Hombre, pues sí. Un montón de sitios interesantes. Pues sí. Guau, por supuesto. Un balaje también impresionante. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Hombre, claro. Bueno, a nosotros como ellos, coño, estamos como empezando y es eso. Hay que tocar donde sea, con quien sea. Y donde se pueda, donde te dejen. Exacto. Y que no te dejen, también. También, hay que intentarlo. Esa es la puerta y con una guitarra lo que sea pegando fuerte, pero coño, hay que hacerlo. ¿Sabes cómo me he quitado un tío estérico? Cogiendo el bajo y yéndome por medio de mi barrio, con el bajo con un amplificador de estos que te pones en el bolsillo. Sí. Hostia, pues mira, esto es una anécdota, y esto no lo sabe nadie. A lo mejor sí, me parece que te lo conté. A mí me la quitó, pero hace más de 20 años que me llevaron en un grupo que estuve de unos coleguitas y tal. Y de sorpresa, tenemos tres temas, no tenemos más. Y nos fuimos a la fiesta de uno de los del grupo, y venga, para arriba, pum, así. En el mismo cereo de la fiesta del pueblo, pues me sentito la hostia, venga, a tocar. Y ahí se me quitó. ¿Ah? Digo, coño, un concierto de, fue de eso, de 15 minutos, la primera, sí, sí, la primera sí, canción, sí. Yo soy como un palo y digo, de cojón, adelante, y fuera, y así, terapia de choque. Pues sí. Es que además, luego, yo creo que es así, porque, sí, pues, ir muy nervioso, el primer tema siempre va a ser, mira, como músico, es la prueba de fuego para toda la banda, pues pero sí. Para el técnico, también como también. Técnico, también es la prueba de fuego, porque ellos están nerviosos y no te va a sonar como va a sonar la prueba de sonido. Hombre, claro. Y eso siempre es así. Porque luego empiezas, ay, tú, técnico, el monitor es de por aquí, ay, que no me digo para allá, que y no luego, sé qué. Claro, exactamente, y luego sobre claro. Todo, cuando, como músico ya, cuando tienes un fallo, ahí dices, ya metí un fallo, ahora ya es disfrutar. Sí, eso son las 10 primeras veces, luego ya se pasa. Luego ya se pasa. Luego ya la normaliza y dices, la cagado por la cagado, pues tira para adelante y fuera. Claro, claro que sí. Es reírse y que la gente... Si te ve en el escenario riéndote con tus compañeros, con tus hermanos, ellos se lo van a pasar bien. Pues sí. Si es al contrario, sí. Se lo van a pasar mal. Pues porque también. Ven que tú lo estás pasando mal. Yo básicamente claro. Tienes razón, es la actitud que tengas en el escenario. En el escenario tienes que subir justamente y pasártelo bien y disfrutar de lo que haces. Si no disfrutas, claro, pues, claro, bien, claro, no, sí. Nada, no estar ahí como... ¡Hola! Pues no sé. Está claro que si tocas directo siempre puedes... Eso es algo humano. Hombre, es lo normal, claro, pero somos humanos. Subir a pasarlo bien y hacer disfrutar a la gente y disfrutar tú. Claro, claro que sí. La verdad es que estaría bien un concierto a la salida de una iglesia. Mira, yo ya lo he visto en un concierto a la salida de una iglesia. En una iglesia. Bueno, en iglesia sí. Tienes un sonido... Sí. Por lo que es fuera, que lo hicieron hace años en la iglesia esta de San Juan Bautista de Alcorcón, que ahí tocó sí. Esos mismos hace años sí, y tal, sí. y Gato Borracho ha tocado, sí, por ahí han pasado un montón de bandas, que eso deberían de hacerlo, porque es que ya te digo que así es una manera de que la gente, no sé. A mí como me dejen, envejecen a mí me da igual. Me pongo la sotana como Bon Scott y para arriba. Claro. Hombre, claro. Sí, sí. Hombre, claro. Exactamente. Exactamente. Eso es. Bueno, dice a... Nacho que decirles a los músicos de pacotilla que se arrimen al micro, que no se les oye. Ah, vale. Nacho, ¿me oyes? Nacho, Nacho, Nacho. Tranquilo. A ver, me he puesto la cara, Nacho. No, el próximo día voy para allá y te invito a un chupito, tonto. Bueno, ¿qué canción ponemos de Invasor? Que decís que fue siempre la misma. No sé, que elija, ¿eh? Cáugamela. Vamos, bajo. Pon lo que quieras y total. Va a sonar lo que dice el locutor. Qué cabrón. Qué cabrón. Como cuando vas a la discoteca y dices al DJ, ah, ponme esta, ponme esta. Ponme esta, no te hace ni caso. Pofi, pofi. Eso es un defecto que yo tengo en la vida. Que yo pongo todas las que me piden. ¡Qué suerte! Qué suerte, ¿no? Sí, sí, bueno, pues vamos con esta, venga, vamos con una canción de Invasor, vamos con ello, aquí en el programa La Mansión, vamos con esta canción de este disco de Invasor. Pum. ¿Cómo se titulaba la canción? Igual. Esta que hemos puesto. Invasor. A ver. Como propio grupo, ¿eh? A ver, el día de esto de decir, joder, y no tenemos una canción que se llama Invasor, digo, esto parecemos gilipollas. Y la sacamos y ya está. Claro, efectivamente. Sí, que es lo que tienes, lo que tienes. Es que cuando haces canciones, pues. Claro. Te apetece. Pues no está mal. ¿Eh? Hombre, y igual que vosotros, Áctica, pues tendréis a. ¿Tienes alguna semana Áctica o no? Pues todavía no. Todavía no, pero bueno. Está en mente. Está en ello, ¿no? El primer disco se llamará así. No, no, ya tenéis título ahí. Puede ser, lo veréis ya en el concierto. Ah, muy bien. Porque la canción, hemos hecho una canción nueva y estará en primicia en el concierto. Y lo más seguro que el disco se llama así. Porque encima Sana, nuestra cantante, ha hecho la portada. Y se va a llamar así seguramente. Pues nada, he nada. Hizo la portada hace como 3-4 años. Sí. Y el tema lo hemos hecho este mes y así como pues ha coincidido, ¿no? Literalmente. Sí. Un boceto de portada y está muy bien. Y el tema yo creo que va a gustar. No, pues seguro que sí. Va a gustar a la gente. Seguro que sí. Bueno, recordamos el lugar, el sábado el domingo 17. 17 de diciembre. En la sala Vicio, calle Industrias. Suena muy raro, ¿verdad? Que no lo he dicho antes. Suena raro, sí. Yo es que la calle Industrias 43. Es verdad, verdad. De Alcorcón, Metro Puerta del Sur. Sí, verdad. Que eso no lo he dicho. Pues, ala, bueno, eso ya lo sabéis. Que lo he dicho ya muchas veces aquí en la sala Vicio. Sí, bueno, lo has dicho en la sala. Lo conocéis un montón. Además, aquí tenemos uno de los que trabajan en la sala Vicio. Así que nada, ahí está el técnico de sonido, así que guay. Un saludo para Pili y para. ¿Cómo se llama? Javi. Javi. Javi, eso. Bueno, ya también a su hermano, a José. Y a José. José también, que trabaja ahí también. Todos los trabajadores de la sala. De la sala Vicio. De la sala Vicio. Que mira, hace poco he visto unos allí también. Sí, estuvimos viendo así el otro día. Último deseo ya. Último deseo, sí. Lo pasamos terminó tardísimo. Fue bien tarde, sí, pero bueno. Sí, fue tarde. Lo pasamos bien. Sí, sí, porque también suele ser lo típico. A ver, pones un EP de concierto a las 10 de la noche, que no es normal. ¿Qué tenemos a la piratas? ¿Qué hacen todos los colegas de los de la banda? Lo vamos a cenar a piratas. No vamos hasta que terminemos de cenar. Pues un poco, vamos, eso yo como técnico lo hago yo. Si ves que la peña no está viniendo, te tendrás que esperar. Porque luego te vienen todos los coleguitas y dicen a ti como te digo, tío, es que no hemos visto a nuestros colegas. ¿Dónde estabas? ¿O cenando? Pues no cenes. Claro. O cenas más pronto, pues, o luego te vas allí, a cenar. No, allí. Allí, no, allí, no, claro. Es que hay gente que tiene la fea costumbre de cenar. Sí, sí, días, sí, sí, es verdad. Claro, pues, sí, si quieres cenar en un sitio, pues cenas en la Vicio, claro, y ya claro, está. ¿No? Tienes allí de todo para comer. Yo, por ejemplo, también me hace mucha gracia, ¿vale? Ahora que encima que el concierto benéfico para los niños, estoy harto de escuchar la siguiente pregunta. ¿Pero pueden entrar niños? Sí, es benéfico para los niños. ¡No! ¡No! Ya no solo me consta. Ya como sala, nos lo preguntan todos los días, es como, a ver, lógicamente. Pero como yo he ido a ver a CDT con mi padre. Claro, mientras claro. Que no se lleven los juguetes, pues entra. Eso es, eso es. Claro, eso es, claro, eso es. Ahí está. Pero, bueno, hay que inculcar también a los niños a que conozcan este mundo. Claro. Sí. El mundo de la música. ¿Por qué vamos en España tan atrasados? Mirar en América. Tienen 3 años y ya le dan una guitarra. Tienen 3 años, le dan un violín. O le dan una batería. Aquí no. Aquí les dan reggaetón. Exactamente. Y el requesón del malo. Sí. Yo aquí, voy a cantar, no sé. Del rey del pop ese que sale nuevo. Con tambores de color. Tambores de color. Claro. Desañito, sí. De verdad. En el parque. Así es como empezaba, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. De malo igual. Nos tocó la batería precisamente tambores así. De tambores de color. Cuando eran redondos, 2 palos. Yo intenté también, pero no me quedé. No le salió. No lo intenté. Bueno, yo me quedé en el intento. Eso se lo he visto hacer a más de uno de pequeño, pero se tiraban como 2 o 3 años hasta que la madre había gastado suficiente dinero. Exactamente. La batería completa. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Que te salga el chaval que te dice que quiere tener 4 copas. A ver cómo le dije. Que se ve bien, tienes que coger que tengan detergente. Uno mucho, otro menos, y así te haciendo sonido. Y así va sonando ahí. Cada uno, ¿no? Efectivamente. Es que es complicado, ya te digo, la música no fácil. Es que si hubiera subvenciones, no sé. Es que debería estar subvencionado, porque mira, precisamente el negocio de la música es el que más ha estado jodido con la pandemia. Sí. Es el que más ha estado jodido. Hay gente que las ha pasado putas, porque ya te digo, tanto vosotros técnicos de sonido, gente que... Las salas, porque la bici, por ejemplo, afortunadamente no cerró, afortunadamente, pero otra, sí, ha habido otra que... Menos dices, mal. Claro, pues justamente lo que he comentado, por lo que tú estás comentando, por eso, que una canción que nunca hemos tocado, la vamos a tocar, porque es justamente lo que tú estás diciendo, todos los garitos han cerrado, todos los grupos que han dejado de tocar porque no han podido seguir, técnicos de sonido. Antes hemos hablado de él, de Nacho, y gente que pincha música en garitos, que ha tenido que dejarlo. El sector de la música ha sido el que nos hemos llevado el puñetazo más fuerte. Pues sí, pues sí. Sí, sí, ha sido el sector más jodido, ya te digo. Y tenían que haber aplaudido también a este sector, porque este sector también da... Sí. Da de comer a bastante gente también, porque joder. Porque hasta que abrieron las salas, ¿no? Sí, lo es, digo, es verdad. Se tardó bastante. También, pues tenemos otro tema, que bueno, ya vosotros que estuvisteis en Valdera, lo presentamos allí, Ángeles Blancos, que también habla de pues los que estuvieron en primera fila. Todos los médicos. En la pandemia. En la pandemia. La pandemia. La gente de... Madre mía, policías, madre mía. La gente de los supermercados también, madre mía. Sí. Mi hermano que está también en un hospital también. El médico estuvo también ahí en Barcelona. Sí. A tope. Uno valiente, la gente. De lunes a domingo ahí. Los camioneros también, que es un trabajo muy digno. Igual lo que tú has dicho, supermercado, mi madre trabaja en un supermercado y tenía que ir todos los días. Oye, que yo también, ¿vale? Claro, tú también. También, yo también. Y él también. Mi compañero. Sí. Mi padre que trabaja en Telefónica. Eso no se habla, pero las personas mayores necesitaban el teléfono fijo y se les golpeaba. Claro, ya ves. Porque Telefónica y todo esto llegó a la empresa, también estaba ahí. Y no se les aplaudió. Hubo mucha gente que luchó para que todos pudiésemos ir por delante y no se ha hablado nada de eso tampoco. La gente olvidada, sí. Sí. Y bueno, y también la situación ya se ha olvidado. Sí, sí, se ha olvidado. Bueno, afortunadamente, menos mal que ya no está esa mierda, menos mal. Mejor que se haya ido. Porque... Mira, que se haya ido a Marte. Yo creo que se ha ido a Marte. Ahí está, ahí está, ahí yo creo en Marte. Porque nosotros veníamos aquí a la radio y teníamos que estar otra, los chinos, limpiando. Los chinos. O los americanos, quién sabe. Porque ya sabes que esto. No puedes jugar con la PlayStation como todo el mundo. No. Con el laboratorio hacer gilipollas. Ya ves. Sí, empezaron ahí a tonterías, madre mía, a mandar. De todas formas, es una pena eso de. Es que ya se ha olvidado, ¿no? Pues no debería olvidarse. No debería olvidarse. Por eso lo digo. O sea, lo bueno es que estemos tranquilos ahora en ese aspecto. Sí, en ese aspecto. No debería olvidarse. No. Debería. Pero, vamos, aquello fue una putada para todo el mundo. Brutal, o sea, brutal. Y yo creo que la gente se lo tenía que plantear y decir, hostias, es que. Nosotros nos fuimos en marzo, que ya cerraron y eso, y hasta septiembre no volvimos. Claro, estuvimos ahí 6 meses ahí sin volver y tal. Y con esto, bueno, todo preparado, claro, para. Sí. Desinfectando mesas, sillas. Los micrófonos, todo. Los micrófonos con plásticos, porque si no, con plásticos, y quitarlo con la mascarilla. Sí, igual, sí, sí, el gel hidroalcohólico, todo. Aquí abierto, las ventanas abiertas, sí, verdad, y con la mascarilla puesta. Wow, qué coñazo la mascarilla, madre mía. La verdad es que no pillaba virus, eso sí. Eso es lo bueno, no pillaba. Sí, no pillaba constipado. Ahora, no pillaba virus, cuando todos nos lo quitamos, que fue lo primero que pasó, sí, en el primer invierno. Sí. Todo cayendo ahí, como toca, no, ahí, joder, madre mía, que. Claro, como que claro, ya podía respirar y al poder respirar, pues respiraba mierda. Ya ves. La mierda contaminada que tenemos en el planeta. Madre mía. Sí, sí. Pero somos nosotros mismos los que tiramos esa propia mierda. Sí, también. Sí, sí. Nos la estamos tirando a nosotros mismos. Pues sí, la verdad es que sí, cada vez más, cada vez, yo es que estoy flipando cómo están dejando el planeta, Mira, cosas... están en la cumbre del clima ese y no se ponen de acuerdo con nada, o sea, es que da igual. Estábamos hablando del COVID, desde cuando, no me acuerdo que salió la tele, o sea, estuvimos 3 meses encerrados y en Venecia se volvieron a ver delfines dentro, o sea, por todos los... Sí. Yo creo que una vez por año, 3 meses encerraditos. Sí, sí. Y el agua limpia, El agua limpia. Estaba, Sí, sí. No se meten ahí. Está, quedaba gusto verla el agua, vamos. Con la asquerosa que está la hora. Sí, sí. Sí, cómo estaban las calles, que estaban súper limpias. Que las veías y dices, joder, daba. Qué gusto daba. Y todo, salir. Bueno, lo poco que salías, claro. No. La verdad, sí, da gusto salir a la calle y, bueno, y ahora ya te digo, y veías los animalitos, los jabalíes y todo eso, que bueno, también estaban a sus anchas, ¿Y dónde están los humanos que se han ido? Y los árboles que no los cortaban y tal, no los talaban, ahora los están cargando ahí, que madre mía, que con la sombra que dan y tal, y madre mía, qué bestias, qué humanidad, Literalmente, porque además supuestamente, por ley, por cada árbol que cortes, tienes que mirar cuántos anillos tiene ese árbol. Sí. Y por cada anillo de ese árbol tienes que plantar un árbol. Exactamente. Pues yo todavía sigo desinvertiendo los árboles como un cortado. No, ya es verdad. Por cada los están cargando. ¿Cuántas cosas sabes, tío? ¡Ves! Además. Estoy mejorando vivo. Y ya me das una cerveza y ya flipas. Bueno, vamos a poner otra canción de Ática porque, bueno, el programa se está acabando casi porque tenéis que ir a hacer las labores de... a cenar, que decía. Juanjo, ¿no? Ah, qué guay. Muchas gracias. Una chapita. Ah, qué guay. Muchísimas gracias. Cuántas chapillas, qué bien. Vamos a poner... Se llama Lucha y Sigue. ¡Hala, qué chulas! ¡Ay, qué chula! Pues a fardar, A fardar. Voy a fardar un montón. Muy bien. ¿Recordamos los horarios? ¿Sabéis los horarios más o menos? ¿Aproximados? A ver, los horarios los puse yo. ¿Aproximado, no? ¿Apros? Espérate que lo busque. Porque ya sabes. Mira, vosotros vais y ya está. Vaya a las 12 sí. Y punto. O sea, a ver. Es que en este país ya sabes cómo son lo del tema de los horarios. La apertura de puerta va a ser a las 12. A las 12, sí. A perder. Por banda, pues... Va a ser una hora, pues si el feed empieza a la una, sí, era a la una. Apertura de puerta a las 12, a la una el feed, pues por una hora, 10 minutos de cambio y así con cada banda. Sí, que es rápido el cambio, es. Sí, lo que te vas a cambiar platos y demás. Yo había dicho que por hacerlo de una X manera para que, pues, tanto como técnico como músicos, que sea fácil para todos y que si cada banda quiere tocar, pues a lo mejor un tema más, o fuera, que no porque yo esté cambiando 7 cables, tienen que tocar un tema menos. Claro. La peña le ha pedido otro tema. Claro. Es verdad. Es verdad, porque la gente ya sabe cómo es muy dada de otra. Yo como músico encantadísimo. Oh, encantado, señor. Mola, no me veas como mola cuando dice la gente otra. Lo malo es que cuando, a lo mejor un concierto de estos que a lo mejor ha ido 2 personas y no digan otra. Eso ya sería malo. Lo dices tú con la boca. Pues coges y la tocas. Con la boca. La trampa, ¿no? Nosotros hemos estado en uno que estaban 7 personas solo. Sí. ¿Verdad? Bueno, y en otro que éramos 2. Que éramos, mira, ese estabas tú, sí, eras tú solo. Estaba con un amigo y... Con tu amigo y tú solo, ya, y la banda. Ala. Y la banda que eran 3. Te da lo mismo que haya 70, que haya 2. Si has ido a tocar, ya tienes que tocar. Sí, claro, claro que sí. Y procurar hacerlo... Tienes que hacerlo igual para 70 que para 2. Igual. O sea, que eso está más caro que el agua. Es verdad. Lo malo es que esas ya no existen. Esa banda ya no existe. Caché la mar. No, y la sala tampoco. Y la sala tampoco, las dos. Ahora. Las dos cositas. A mí me da pena más por. Por la esta. Pero bueno. La lucha sigue del grupo Ática, que suena así. Thank you. Bravo, bravo. Es que hay que arrimar la boca al micro. Poquito. Sí, a ver, hay que hablar. Arrimamos, pero vosotros también tenéis que subir el volumen del móvil, ¿vale? Ah, también. Vale, vale, ahora lo no subimos. Venga, vamos a subirlo. Bueno, pues aquí tenemos Ática. La verdad es que gracias por venir, a Tony y Cristian, o Greñas. Un placer. O Brian. Bueno. Greñas. Ah, Greñas. ¿No ves las greñas que tiene? Ah, no, no lo he visto, no lo he visto. A lo mejor. No se ha fijado. No se ha fijado. Greñas. Y bueno, y tenemos a Juanjo y a Javi. Y a Javi, de Invasor. Recordar el evento próximo 17 de diciembre en la Sala Vicio, Alcorcón Madrid. Alcorcón Madrid, España, allí en la calle el mundo. Industria 43. Metroportal Sur. Metroportal Sur, exacto. Exactamente. Y a la entradita, pues un juguete. Un juguete. Que esté en buen estado o que sea nuevo, da igual. Uh-huh. Pero que esté bien, no sé. Sí, uno que. No seas chungos. Sí, uno. No vale un puzzle que le falte cuatro piezas. Eso. No. Uno que allí a las 12 en punto se abre. Uno que uses, allí hay que estar. Uno que lo use ya y diga, venga, claro. Este porque lo use otra persona y la verdad es que está bien. Ya te digo, estos conceptos solidarios, bueno, porque ya te digo. Ah, mira, ¿te gusta la paella? Pues comes paella. Comes callos, comes patatas revolconas, que las patatas revolconas. Riquísimas, riquísimas. Y oye, ¿qué más que y te tomas una cervecita allí o lo que quieras? ¿Mm? Y disfrutas. Exacto. ¿Qué más quieres? A ver. En vez de estar ahí sentado con el culo puesto en el sofá, pues está allí, tan sí. A gusto. Y la paella, quiere decir que está muy rica. Claro. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí. ¿La haces tú? No, como tengo que estar de cocina. Joder, la paella. Como tengo que estar en la cocina también. Claro, que haciendo paella. Te da tiempo, A todo, Pues fíjate. No te da tiempo a todo, Deja que haga solo una cosa, hombre. Sí, hombre. Pues si no. Uy, hace de todo, hace de todo. Que lo haga. Que Javi, ¿no? Yo lo veo por allí de cocinero. Javi es cocinero. Ese cocinero. Sí, además, sí. Ese día es su cumpleaños. Bueno, vaya, bueno. No. Eso no lo sabíamos. Bueno, se va. Ya los invasores están preparando una canción, ya verás. No se puede escapar. No sería la primera vez. Sí, sí, no, la primera vez que. Oye, alguna zafarillo la ha tocado ya, ¿no? Sí. Coño, y en octubre, la última, a la Anabel. Ah, verdad, sí. Es una amiga de Nico y de Andrea, que era su cumpleaños, y justo estábamos. La hicimos subir al escenario y todo. Se puso como un tomate. Como un tomate. Siempre le toca. Le tocamos el cumpleaños feliz y luego decía, me habéis hecho vergüenza pasar. Y digo, ¿y qué quieres que la pasemos nosotros nada más? ¿No? Exactamente, ahí está. Yo cuando subo al escenario no quiero pasarla. A ver que la pasen los demás, ¿no? A mí ese los joven. Ah, sí, de felicitaros, sí, por la revilada. La revilada, sí, que coincidía ese día. Anita, que dijo, pues ala, venga, vamos a felicitar a esta chica también. Ay, si es que no hay manera. Lo de subir al escenario no, pero allí. Podemos felicitar a nuestra propia cantante. Es verdad, que era en mayo, sí, verdad. Yo lo felicitaría justo el 7 de mayo. Ella no quería. Ella no quería. Solamente que el bajista es un poco cabrón y bueno. Bueno. Y habló con Nacho, que nos está escuchando. Y Nacho va preparando ya el temita de cumpleaños feliz. Se va a enterar esa. Ya te digo. Sí, sí, no hay manera, no hay manera. No, cuando tocamos en la Vicio este verano era el mío también. Y también me la liaron esto, pero. Te la liaron bien, ¿no? Te la liaron bien. No, no pasa nada. Está bien, está bien. Lo bueno es cumplir años. No haberte prestado a ello. Es lo que hay. Lo bueno es cumplir añitos y que podamos contarlo, Que mola, si mola. Podamos veros ahí. Que podamos veros y contar batallitas, porque mola. Luego la batallita aquí de la abuela Cebolleta. ¿Te acuerdas que el año 2023 que vimos a la? Tú de mil. ¿En aquel parque? Ay, ya con el tacataca, vamos. Sí. Y el bastoncillo. ¡Era que yo soy el niño! ¡Joder, hostia! Madre mía. Bueno, gracias por venir, Un placer. Nada, un placer nuestro. Un placer que vengáis más años y tal. Sí, que vengáis más veces, Exactamente, los Ática, cuando tengáis esa grabación. Cuando ahí, tengáis vuestra grabación aquí. Ahí vuestro aquí primer trabajo, vuestro primer disco. Nos invitarnos a una radio. Ah, mira, vamos de cabeza. Ahí. Gracias. Ya ves. Gracias. Aquí de cabeza. Los hemos desvigado. Sí. Bueno, ¿tú fuiste a verles en el primer concierto? Sí, es verdad. sí, sí, sí. Ya puedo. Que ya me hubiese gustado a mí ir, pero es que no, no pude ir ese día. Bueno, tenía un examen importante, no podía ir. Cosas que pasan. No, pero vamos, me hubiese encantado. No voy a ser domingo, no pasa nada. Sí, eso. Tú puedes el domingo, yo este domingo no puedo. Deje correr, hijo mío. Pues lo, nada. Lo que tiene. Mira, ese día fue con tres bandas. Sí. A veces son con cuatro. Con cuatro. ¿Verdad? Si no viene, la siguiente va a ser con cinco. La siguiente, ¡madre! Que venga. Esto se anima, esto se anima. Sí, sí, sí, hombre. Está claro. Vais a mejor, vais a aumentando los conciertos. ¿Los estáis contando? Luego no? Les vamos a ver en el video. Debería de contarlos, Debería de contarlos, porque mola, yo qué sé. Porque mira, nosotros. ¿Contar cuántos conciertos hemos dado? Y sí, cosas. Exacto, porque mira, nosotros. Que los contemos, es que nos quedamos con cada cartel y los cartel. Tenemos todos colgados en el. Ah, bien, bien, bien. Guay, guay. Es que nosotros, cuando hicimos el programa 1000, pues sí, pues ya sabemos, como sabemos más o menos lo que tenemos, pues lo vamos contando los programas, sí, y tal. Bien. Y lo hicimos en mayo. Lo hicimos en mayo y tal, y bueno, ya 1000 y pico ya llevamos. Muchas gracias, por venir y esas cosas. Vamos a saludar a quien más. ¿Queréis saludar a quien? Pues a todos. A la madre, al padre, al vecino. A Sandra, a Maxi y a Loren. A mi pareja. También. Bueno, tú no tienes pareja. Bueno, de momento está bien como está. Dice que está bien. Vive bien ahora. Y a todos nuestros conocidos, no, amigos y a todo el mundo. ¡Mamá, te quiero! ¡Que soy más típico! ¡Que estoy en la radio! ¡Ay, en la radio! ¡Mamá, estoy en la radio! ¡Estoy en la radio! ¡Estoy en la radio! ¡Estoy en la radio, me ves! ¡Mamá, estoy aquí! Estamos haciendo un vídeo. Estamos haciendo un vídeo, mamá, que lo vas a ver. Ay, Dios mío. No, lo bueno de la radio no nos pueden ver. Nos pueden escuchar, eso sí. Con la voz, sí. Y la verdad es que no pueden saber cómo. Por la voz que tienen, no pueden saber cómo. Claro. ¿Qué cara tienes? Si le feo, si le guapo, si le feo, eso es cierto. Exacto. Ahí. Instagram es donde la cagas, ¿no? Ahí ya cuelgas con la decepción. La típica foto de un paisaje, ya está. Ahí donde te dicen, te quedaba mejor la mascarilla. Ay, sí, con lo de la mascarilla, sí. Cualquier cosa que te tape la cara. La máscara, ¿no? La máscara la que tenía el Jason. Tenía su cosa, ¿eh? Sí, la sí. Máscara que tenía el Jason de Viernes 13, esa mola, ¿eh? Esa, sí, era parecida al chisme de los bolígrafos, ese. Sí, ¿eh? Sí. Muy parecida, sí, sí. Parecida, sí. Eso. Bueno, además que es Mayer de Halloween. También. Una de esas, sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Vamos a cerrar pues con Invasor. ¿Qué canción ponemos? Pon la balada. Pongo Gamela. No la ponéis nunca. Una baladita. Una baladita. Una petición, venga. Sueños. Vamos con esta canción. Vamos a quitar África. Y vamos a cerrar con esto. Y bueno, nosotros volvemos. Ya sabéis que no. Así que aquí pasamos lista, ¿eh? Hombre, pasamos lista. Además, a ti también te escuchan, ¿no? Ah, sí, un saludito a Alberto. A mi compi. A tu compi. Sí, sí. Ha dicho que te va a escuchar, ¿eh? Sí, sí. Y a Maika también, que te escucha. Y a Maika también. Amiga de Teto, por cierto. Sí. Así que espero que nos escuche, guapa. Sí. Estés ahí. Además, Teto también hace contigo, ¿no? También sí, está bien consolidado. Lo que he dicho antes. El suplente. Es el suplente cuando yo no puedo estar, cuando estoy con mis compañeros de Odin Crew, ya sea en el Wizzin o cualquier cosa de estas. Exactamente. Pues claro, él es el que me echa una mano y va allí, hace las pruebas de sonido, hace los conciertos y todo. Vale. Que ellos han tocado hace poco también. Los Tetos, sí, tocaron con Sin Estrés, otra banda que también lleva sí, un montón de años. Sí, ahí en Fuenlabrada, sí. Sí, sí, con el señor Penedo y compañía. Uf, otro grupo que también han salido en televisión española y todo, los han entrevistado y todo, esta gente. Bueno, Invasor también, pero saldréis en la tele también, ¿no? Es como no pongan Tocata otra vez o una cosa. A tope. Hola, juventud, baila. Hago eso. Venga, vamos a hacer peticiones, venga. Aplauso. Venga. Que eso ya. Ahí sale alfraderas, sí, sí. Hombre, podemos, mira, podemos mandarle, yo qué sé, unas cartas a Televisión Española. A mí, sin duda, la peor de todas, que el peor recuerdo de cuando era pequeño era lo de los domingos por la mañana, que ponían la tele, era gente joven. Gente joven. Y decías, pero esto qué mierda es. Nada más que salen tunas ahí. Ahora mismo estamos reconociendo que tenemos una edad ya. A mí no me metáis, ¿eh? Eso no me metáis. Tengo más años que el hilo negro. Ya ves. El libro gordo de Petete. Ah, eso. Bueno, pues muchas gracias por venir. Un placer. Y que vosotros volváis más veces próximamente. Y bueno, como se dice en Telecinco, vamos con esta canción, Sueños. Lo prometido es deuda. Yo ya sabes que soy una persona de palabra. Si digo que voy a poner Sueños, voy a poner Gaúmela. Luego pone lo que le da la gana. No. Pon esa. No, yo soy una persona de promesas. Como no ciertas personas que dicen una cosa y luego mañana cambian, bueno, me parece. Eso lo vamos a obviar ya. A obviar. Bueno, vamos a poner esta canción. Gracias por venir, ¿eh? Un placer. Nada, hombre. Igual larga vida a las bandas. A veces que sea necesario. No encuentro una vía más y solo te... Thank you.